revisando el libro de Newell's, La vida en rojo y negro, de Rafael Bielsa y Eduardo Van der Kooi, encontré esta definición para los rojinegros de toda la vida. Después vinieron el hipódromo y el palomar, tablón y cemento, los sábados y los domingos, Peano y Sachi, el equipo del parque y la lepra, afilando y curtiendo, Leguizamo y Baratucci, lluvia y sol, tu papá e hijos nuestros, Ambrosichi y Ponce, bailá conmigo y toda la vuelta, talón y tarjeta magnética, Porteño, vigilante y referí botón, Oberti y Becerra, el banquito ferroviario y la circular 1050, compadritos y tenemos aguante, Batistuta y Tafarel, pesos ley 18.188 y australes, Gamboa y Pochettino, Borderó y la recaudación no fue suministrada. Newell y esa hinchada desesperada, Maradona y Martino, el alumni y el tablero electrónico, de la mano del loco y el equipo del profesor, rojo y negro, los rojinegros. Todo con afecto, el programa de Alejandro Apo, todos los sábados por Continental.